Por una posible o supuesta estafa a los viajes de estudio de niños y niñas de sexto grado. Lo decíamos, ¿no? Primero, es algo que ocurre todos los años, porque todos los años, tanto del primario como en el secundario, tienen sus viajes de fin de año y también están jugando en alguna manera con la ilusión de estos niños y niñas. Bueno, ya lo tenemos a Patricia Salas del otro lado de la línea. Ella es mamá de uno de los niños. Buenos días, Pato, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, contanos un poquito lo que pasó en esta institución con esta supuesta empresa que les vendió el viaje, les quería vender el viaje. Contanos un poquito. Bueno, nosotros estábamos organizando, este año organizamos a último momento por tema pandemia y demás, decidimos organizar el viaje de egresado de los chicos. Por supuesto, ya con poco tiempo, ¿no es cierto?, porque es para fin de año, empezamos las empresas, digamos, más accesibles a lo que es bolsillo, ¿sí? Así es como entre varias opciones llegamos a esta empresa, ¿sí?, que se llama JetBus, es la empresa que nos ofreció, el vendedor se acercó a nosotros, así como varias otras empresas, a ofrecernos su paquete de viaje, que en este caso era acá en Córdoba, iba a ser en Valle Hermoso, iban a ser 3 días y 2 noches. Una propuesta bastante accesible, en ese caso los padres averiguamos, por supuesto, si la empresa estaba inscripta como correspondía, estaba inscripta, este hombre realmente trabajaba para la empresa, esto se produce en el mes de abril. Firmamos contrato, soy yo una de las madres que firma el contrato en ese momento y empezamos a pagar lo que es la seña en ese caso. Hasta ahí todo bien, porque digamos era todo legal en esa forma, en ese contexto, y resulta que después, en un mes y medio, nos empezamos a recibir presiones de este hombre porque cada vez vayamos pagando más cuotas, porque él nos daba toda la posibilidad de que podíamos pagar como queríamos. ¿Sí? Estamos hablando de una escuela pública que sería, digamos, primera vez que tenían un viaje de egresado los chicos, en este caso, 26 chicos son los que hicimos la seña y algunos adelantaron más. Incluso algunos llegaron a pagar prácticamente la mitad del viaje, estamos hablando cerca de 30.000 pesos. O sea, hay familias que pagaron 18.500 pesos. Empezamos a sospechar, empezamos a ver que este hombre empezaba a presionarnos cada vez más para que vayamos pagando. Es así como entre dos madres empezamos, levantamos la sospecha y nos damos con que todas habían tenido este supuestamente acoso de este hombre para que vayamos pagando. Así fue como que llegamos a la suma de prácticamente más de 150.000 pesos. Es lo que asciende hoy la estafa de este tipo. Resulta que cuando nos enteramos de todo esto, nos contactamos con la empresa se acerca, nos indica que había dejado trabajar a fines de abril, que desapareció en realidad, ellos tampoco nunca se preocuparon por saber si había tenido alguna ficha de un colegio, nunca llegó, por supuesto, la ficha a la empresa, ¿sí? Ellos no desconocen que el hombre trabajó, así que bueno, ese es el panorama. Hoy este hombre está desaparecido, hicimos denuncias penales, por supuesto, a causa de esto, y también supuestamente con su abogada, porque a partir del día que hicimos la denuncia, o que bien, destapamos la olla, varios padres empezamos a tener acoso, digamos, todo el tiempo hostigamiento, mensajes, llamadas de distintas personas, una supuestamente abogada, María Gabriela, Gabriela Alejandra Villafañe, que es también la abogada, supuestamente abogada, que constantemente nos llamó y nos mandaba mensajes de todo tipo. También otro tipo de denuncia por ese causa. Y bueno, ahora estamos con una abogada para ver cómo sigue, pero bueno, no tenemos ningún tipo de respuesta hasta ahora y bueno, por supuesto los chicos se quedan sin viaje. Hasta el momento estamos sin viaje porque no tenemos ni dinero y tampoco ningún tipo de solución en este caso. Qué impresionante lo que estás narrando, ¿no? Porque una persona que les vende un viaje, o sea, ustedes directamente le pagaban a esta persona, la cual se quedó con el dinero de los chicos y de las chicas, ¿no? Porque más allá de que en realidad son los papás y las mamás los que pagan, pero el dinero de ellos es su viaje lo que estuvo en juego todo el tiempo. Exactamente, fue la ilusión de ellos porque ellos ya estaban pensando en cómo organizarse las habitaciones, con quién iban a dormir, o sea, son chicos bastante, digamos, en ese caso con un sueño. Ellos vienen de pandemia, o sea que se perdieron uh-huh. todos los viajes que tenían de escuela, entonces esto era algo mucho, y estábamos tratando de conseguir mayor cantidad de padres para que de esa forma podamos tener liberados y poder conseguir más chicos, porque en realidad siempre nuestra idea fue buscar algo donde podamos los 60 niños puedan viajar. Entonces estábamos haciendo rifas, que ahí empezamos también con eso. Uh-huh. Hicimos rifas, venta de comidas, o sea, un movimiento de padres donde, como te indicaba, somos de una escuela pública donde cada peso nos cuesta horrores. Entonces, incluso los que hemos pagado menos, es mucho lo mismo. Uh-huh. ¿Sí? Sí, y este hombre desapareció, y incluso siendo vecinos de la zona. O sea, no es que era una persona completamente ajena a nosotros. Eso claro. es lo que además es, bueno, es como nos indicaban ayer, el estafador es eso, ¿no? Porque nos envolvió más que bien. El tema de los comprobantes nos decía que ya no iba más, que ya llegaba la chequera, que la semana que viene llegaba la chequera, que después te paso el comprobante por foto. Así nos venía a cada uno diciendo una cosa distinta. Uh-huh. Y evitaba, como estaba en nuestro grupo de WhatsApp, evitaba, digamos, que entre los padres hablemos de este tipo de dudas, ¿no? Porque cuando transferíamos, la cuenta era nombre de él, en este caso, que es ahí cuando, por ejemplo, yo me doy cuenta que había algo raro, porque le digo, vos me habías dicho que donde íbamos a transferir era todo a nombre de la empresa. Entonces claro. ahí él empezó, bueno, pero yo soy el encargado de la zona, que me tienen que pagar a mí. Y ahí nomás se ofendía y decía, bueno, aboná cuando llegue la chequera. Pero otros padres no. Íbamos por ese lado, la confianza. Tenía tan buena labia en ese caso, uh-huh. entonces nos llegaba a envolver completamente. Pero lo que nos juega a favor, digamos, que tenemos las transferencias, las capturas de pantalla de los mensajes, o sea, bueno, tenemos uh-huh. otras cosas, pero bueno, no quita que, por supuesto, todo esto también genera bronca en todo tipo, sobre todo por, como vos bien indicabas, los uh-huh. chicos, ¿sí? Sí, sí, los chicos han bajado mucho, están bastante más, están tristes con todo esto, están enojados, pero bueno, sobre todo eso es triste, ya han bajado su rendimiento, eso no han indicado las maestras, que se los nota más cabizbajo, entonces claro, por todo esto mismo, ¿no? Porque también uh-huh. están viendo, por suerte, la lucha de varias madres que estamos en esto, pero uh-huh. saben que esto es, no tienen un buen final, digamos, por más que nos estamos pensando en ver opciones, pero bueno, ya es ajeno, por supuesto que el viaje ya es muy difícil. Uh-huh, sin duda. Te pregunto, Pato, ¿no? Ustedes realizaron la denuncia penal. ¿No hay manera de rastrear a esta persona a través justamente de estas llamadas o estos números de teléfono por los cuales ustedes reciben llamadas amenazantes? Porque la verdad fue... que duele, ¿no? Que quede esto también impune. Sí, mira, o sea, es como te indicaba, es vecino de una de las mujeres, desapareció el día que nosotros lo sacamos del grupo. Él desaparece en cierta forma, supuestamente algunos lo veían y más, o sea, nosotras, ninguna de las madres lo vimos, no apareció. En un principio mandó mensajes a una madre diciendo como que él, que todo esto era, o sea, como que esto era culpa de la empresa, que él tenía la intención de devolver el dinero. Eso fue al principio, y después ya todo cambió y dijo, bueno, como que íbamos a tener que verlo por el tema del abogado, que él era un simple perejil de la empresa, o sea, y ahí empezaron la empresa a tirar que ha sido él el estafador, y él dice que la empresa es quien lo manda a hacer esto. Uh-huh. Entonces, es como que no sabemos a quién creerlo. La empresa se acercó a decirnos, a querer vendernos nuevamente el viaje, en cierta forma, así, bueno, yo reconozco la plata que ustedes pusieron y ustedes sigan pagando. Patricia, pero como nosotros decíamos. Patricia, ¿sí? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. ¿La empresa le reconoce la plata que ustedes pagaron? No. En un principio sí, nos sí. dijo que sí, uh-huh. pero con la intención de que nosotros viajemos con ellos. Uh-huh. Pero, como le decíamos, eso fue en la primera reunión sí. donde dijimos, bueno, genial, la empresa se acercó, nos dijo eso, nos parecía bien. Le dijimos, vamos a hacer la denuncia, bueno, nosotros también, listo. La segunda reunión, que fue la semana siguiente, sí. se presentaron igual que en la primera semana, sin haber hecho denuncia, pidiéndonos nuevamente todos los datos de nuestros hijos, porque, a ver, el hombre este se llevó todas las fichas de nombre y apellido de cada niño, nombre y apellido de cada padre, domicilio y datos. Y la empresa quería que otra vez le volvamos a brindar. Y le dijimos, mira, a vos no te interesan los datos de nuestros hijos. De última, si querés saber cuánto pagamos, pedirle de los padres, no lo de los chicos. Porque, claro, bueno, ya se genera una desconfianza enorme. Y la empresa nunca hizo una presentación hasta ese momento. Como nosotros le decíamos, si ustedes hubieran llegado en la segunda entrevista indicándonos, mira, hicimos la presentación, con algún otro tipo de actitud hubiera sido distinto. Pero ellos llegaron como que todo empezáramos de vuelta. Claro, ellos no tienen... el contrato. A ver si puedo entender. Ellos no tienen absolutamente ningún dato de los chicos. O sea, trabajaba para ellos y esta persona no rendía cuenta tampoco. O sea, Exactamente. Ellos nos indicaron que era como... Es imposible no tener... Claro, es imposible, si esta persona trabajaba para ellos, es imposible que no tengan sus contratos, por ejemplo. O sea, exactamente, eso es lo que nosotros le planteábamos. O sea, él puede andar, como debe andar seguramente por la vida, digamos, está con los contratos de la empresa de ellos, con todo el merchandising, y él anda. Supuestamente, la última vez estaba vendiendo casas prefabricadas, o no me acuerdo cómo, casas industrializadas. Era su nuevo rubro, ahora. Que es algo que también nos llamó la atención cuando él cambió de empresa de turismo, supuestamente en su estado de WhatsApp, a casas industrializadas. Pero bueno, uno piensa que, bueno, a ver, en los días de hoy uno tiene 20 ingresos, entonces, bueno, uno más. No pensamos, pero bueno, hoy empezamos a atar cabos y decimos, ¿cómo no nos dimos cuenta? Pero bueno, pecamos, creo, por el hecho de ser demasiado confiadas en esta persona. A ver, ustedes hicieron las averiguaciones correspondientes, tenían un contrato de una empresa, la empresa sí existía, la empresa reconoció a este trabajador. Ustedes hicieron dentro de todo lo correcto, ¿no? La empresa no se acercó a avisarles a ustedes que esta persona ya no trabajaba más. La verdad que los pasos que siguieron fueron los correctos. El tema es que ustedes cayeron en manos de un estafador, por otro lado. Y bueno, ¿cómo sigue la cosa ahora, Patricia? Y bueno, ahora estamos, ya las presentaciones, las denuncias policiales ya las presentamos en ese momento. Fuimos bastante rápidas, por suerte, porque ellos jugaban con que nosotras no hacíamos denuncias, con que eran mentiras, o sea, teníamos esa parte de más psicológica quemándonos la cabeza todo un fin de semana. Hicimos las denuncias todas las madres más involucradas, digamos, y bueno, eso nos dijo la abogada, que eso tiene esto, la parte penal tiene su curso, tiene su tiempo, que no son los tiempos de uno, ¿no? Y ahora estamos empezando con abogada por el tema de la empresa. Porque, bueno, nosotros queremos la devolución. En realidad lo que estamos pidiendo es la devolución de lo que cada padre pagó. O sea, no es que estamos pidiendo nada, que nos regalen nada en este caso. Queremos nuestro dinero y nosotros elegir qué es lo que vamos a hacer en ese caso. Por más que ya sabemos que muchos padres, por supuesto, no quieren saber nada, ¿no? Ya con todo esto no quieren saber nada de un viaje. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que se consigue. Así que bueno, eso estamos ahora empezando con la empresa, a ver qué nos indica, y bueno, ese es el paso con ellos ahora, en la parte con abogada. Bueno, Patricia, te agradecemos enormemente este rato con Radio Nexo. Por favor, muchas gracias a ustedes por dejarnos hablar de este tema. Muchísimas gracias. Gracias a vos, y bueno, deseamos que termine en buen puerto y que finalmente también los estudiantes y las estudiantes puedan finalmente tener su viaje de egresados. Ojalá. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Un abrazo. Buen día. Bueno. Gracias. Hasta allí las palabras de Patricia Salas. Ella es, bueno, mamá de uno de los estudiantes de este colegio, María Sánchez de Mendeville, ubicado en River Indarte, retratando algo que no es la primera vez que lamentablemente nos enteramos, que tiene que ver con las estafas en los viajes de fin de año, ¿no? En los viajes de egresados. Lamentablemente, bueno, fueron víctimas de una estafa por parte de una persona que encima, vecino de la zona, que les termina vendiendo un viaje y en realidad no les vendió nada, se quedó con la plata de cada padre y de cada madre que con tanto esfuerzo le empezaron a pagar el viaje de egresados a los chicos de sexto grado. ojalá que se pueda resolver, pero por sobre todo, ojalá que puedan tener este viaje tan esperado. Porque lo decimos, bueno, la plata obviamente cuesta, obviamente duele, porque sabemos lo que implica poder llegar a juntar ese pesito para poder pagar un viaje. Pero lo que más importa, lo que más afecta es la ilusión de estos chicos y chicas de sexto grado que querían realizar su viaje de egresado junto a todos sus compañeros y compañeras. Con todo lo que eso implica, ¿no? Como decía recién Patricia, esto de pensar, bueno, ¿con quién voy a dormir? ¿Qué grupito me voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué no vamos a hacer? Están jugando con la ilusión. Y eso sí que no tiene precio.